Seguimos en Basta de Sonceras y seguimos con las entrevistas. Esta fue una promesa y cumplimos. Estamos contactados con Noemí Rial, viceministra de Trabajo y candidata, segunda candidata a diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. Noemí, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Buenos días. Buenos días. Contanos primero tu opinión, un primer análisis sobre el cierre de listas y sobre la lista definitiva del kirchnerismo en Capital. Bueno, esta lista es un frente. Me parece que hemos logrado, contrariamente a lo que algunos candidatos nos imputan, esto no es un rejunte, como dijo un candidato, sino que es una participación conjunta. Hemos logrado, por ejemplo, un representante de la CGT, un representante de la CTA, donde está la figura de Carlos Heller como primer diputado nacional, donde estoy yo como segunda candidata a diputada, pero además también con la representación del género, donde está el sector sindical. Me parece que hemos hecho una conjunción que realmente refleja la posición que nosotros queremos llevar al votante de la ciudad, que es demostrarle que el proyecto de país que compartimos y que estamos, en mi caso, ayudando en la gestión, se puede hacer que se inserte la ciudad de Buenos Aires en ese proyecto de país y que a partir de ahí también se solucionen los problemas sustantivos y graves que en este momento está padeciendo la ciudad. ¿Cuáles son, crees, los problemas estructurales, centrales que tiene el macrismo en su gestión de Ciudad de Buenos Aires? Mira, en principio lo que yo creo es que el macrismo no está gestionando bien, y esto se prueba en que realmente no se están cumpliendo con los parámetros que lo llevaron al ingeniero Macri a ser el representante de su partido y elegido jefe de gobierno de la ciudad. Es el tema de la educación, ha caído muchísimo. Con relación al tema de salud, los hospitales públicos tienen menos insumos, han tardado casi un año en completar los insumos de todo lo que se vincula con salud reproductiva, y ahora, claro, dos semanas antes de las elecciones los han comprado, pero en realidad la mujer que quería acceder a ese derecho, que además estaba por una ley de la nación, no tenía acceso porque en lugar de abrir un debate sobre la planificación familiar, optan por sacar los insumos de los hospitales públicos. Con relación a la educación, basta ver la situación de los docentes. En el resto del país los docentes pudieron acordar, pudieron negociar la mayor parte de las jurisdicciones a partir del acuerdo que se logró en la paritaria nacional, y aquí en cambio pareciera ser que el diálogo no es una herramienta permanentemente utilizada ni por Macri ni por sus ministros. Lo mismo podemos decir con el tema de la situación urbana de la ciudad. Basta transitar por Buenos Aires para darse cuenta que no hay planificación para todo lo que tiene que ver con la reparación de las calles, y que además hay una marcada diferencia entre el norte y el sur. La pregunta, lo charlamos la semana pasada, de hecho hablamos con Julio Piumato y con Tito Nena. ¿Qué significaba esto? Ahora te lo pregunto a vos, de la mayor participación que están teniendo y que tienen en estas listas los representantes de los trabajadores. ¿Qué está marcando eso? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, está marcando que el eje fundamental de este gobierno, del gobierno nacional y también del gobierno del expresidente Kirchner, ha sido el empleo. De hecho, la cumbre de Mar del Plata de los presidentes de América tuvieron como eslogan fundamental el tema del empleo. Nosotros estamos demostrando desde el Ministerio de Trabajo que aplicando políticas inteligentes se puede contener el desempleo en una crisis muy grande, que además es una crisis heredada, no tenemos ninguna responsabilidad sobre ella, pero sí podemos padecer sus consecuencias. Y la presencia de los representantes sindicales es eso, es la presencia en el Parlamento y la presencia en la legislatura de la ciudad del empleo como el eje sustantivo de todas las políticas a desarrollar. Nosotros creemos en la inclusión social, y esa inclusión también nos va a ayudar a superar los temas de la seguridad y a superar otros problemas que son de la Ciudad de Buenos Aires, pero que son de todo el país. A partir de que haya más trabajadores incluidos, a partir de que haya más trabajo decente, a partir de que los chicos tengan acceso a la educación y al trabajo, a partir de que nos ocupemos del trabajo joven. Yo creo que el trabajo es esencialmente la dignificación del hombre, y así lo ha planteado este gobierno, que es una continuación del gobierno anterior. Estamos hablando con Noemí Rial, segunda candidata a diputada nacional por el kirchnerismo en Capital Federal, pero también viceministra de Trabajo, así que te quiero molestar preguntarte sobre la gestión y cuál es la situación del empleo. Ya han pasado 4 meses de este año, un año muy difícil por la crisis internacional conocida. ¿Cómo está la situación? Bueno, en realidad el empleo, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande con el programa de recuperación productiva. De hecho, hay más de 77.000 trabajadores y más de 3.000 empresas que están contenidas, es decir, por el programa de recuperación productiva. Y por supuesto, si no se hubiese aplicado, además de ser la filosofía del Ministerio y de la Nación, sostener el empleo, como lo ha dicho reiteradamente la Presidenta, esos serían 77.000 trabajadores desocupados. De manera que estamos conteniendo el empleo aún inclusive cuando en muchos casos la crisis es el cumplimiento de las decisiones de las casas matrices, aunque en nuestro territorio las empresas, como el caso de las terminales automotrices no estaban en crisis, hemos ayudado desde las terminales automotrices que representan entre puestos directos e indirectos 180.000 puestos de trabajo y también a la pequeña y mediana empresa. También en la ciudad hemos dado un número muy importante de repros a pedido de las empresas y los sindicatos, porque lamentablemente las autoridades laborales de la ciudad no se acercaron a la Nación para pedirnos el repron. Contanos en qué consiste ese programa. Bueno, el programa de recuperación productiva está establecido ya desde la época de jefes y jefas de hogar, pero ahora lo hemos desarrollado y estamos proporcionándole mayores recursos. Una empresa en crisis que acredita su crisis económica o financiera, para evitar despidos o para, en el caso de suspensiones rotativas, ayudar a completar los salarios de los trabajadores para que no pierdan su poder adquisitivo, solicitan el repro. El repro tiene que, además, por supuesto, ser acompañado de un estado contable, tiene que ser acompañado de la conformidad del sindicato que suscribe el convenio colectivo de trabajo con esa empresa, que es de alguna manera nuestro control de que efectivamente esa empresa está en crisis real, y nosotros le otorgamos el repro, que son 600 pesos que se dan al trabajador, es decir, esto lo recibe el trabajador en su cuenta sueldo, y el empleador debita de cada trabajador esos 600 pesos y tributa sobre los salarios que tiene que pagar a fin de mes, sobre lo efectivamente pagado. De manera que la ayuda al empleador es un poco más de 600 pesos y el trabajador recibe 600 pesos de bolsillo neto, que en el caso de las suspensiones, cuando se acuerda suspensiones al 60 o 65% del salario, completan casi el 90%, y estamos conteniendo entonces el consumo, además de garantizar a los hogares y a sus trabajadores que no sufran ningún perjuicio. Y cuando no hay suspensiones, pero sí pudiera haber suspensiones o despidos, este mecanismo de ayudar a los trabajadores e indirectamente a las empresas evita esas suspensiones y despidos. En realidad ha sido un programa que ha tenido mucho éxito y hemos trabajado con las 24 jurisdicciones. Esto lo quiero aclarar porque también San Luis, Corrientes, todas las jurisdicciones han tenido el repro cuando lo han pedido y correspondía, porque no estamos haciendo partidismo, habida cuenta que el trabajo y la dignificación de trabajadores están por encima de cualquier partido político, ¿no? En algún momento la CGT había propuesto, había planteado que se discutiera la ganancia extraordinaria de algunas empresas, algunas ramas de actividad de la economía, y a partir de esto, de si determinado sector tuvo determinada rentabilidad en algún momento, que en esta situación de crisis, bueno, no se hicieran cargo de la situación y no despidieran trabajadores. ¿Cómo ves ese tipo de mecanismos? El pedido de los balances y el blanqueo de cómo ha sido la situación de las empresas antes de noviembre del 2008, que fue cuando empieza la expresión y la exteriorización de la crisis, es un pedido que habitualmente se hace también cuando estamos en las mesas de negociación. Y por supuesto la ley 25.87 obliga a las empresas que tengan un número determinado de trabajadores a presentar sus balances. Muchas de ellas lo hacen periódicamente y otras, es decir, hay que requerírselos. El balance es un instrumento que hace a la negociación de buena fe y a la negociación con información para los sindicatos. Lo que ocurre es que muchas de ellas han demostrado que, si bien tenían una muy buena situación en el 2008, la crisis les ha significado la imposibilidad de sacar los productos al exterior, de mantener las exportaciones que eran el sustento de sus empresas, y acreditan que por ahí no tienen una crisis financiera, pero sí una crisis económica donde hay que ayudarlos para evitar que se pierdan puestos de trabajo. Esta herramienta de plantear, que también después se llevó a cabo a partir de un proyecto del diputado Recalde sobre generar un fondo de crisis, claro, esta es una medida que tenemos que tener en cuenta, y es una muy buena medida si evidentemente la crisis continúa y se profundiza en los países centrales. Si podemos contener el desempleo, siempre está abierta la posibilidad de analizarla. Es lo mismo que la doble indemnización. Nosotros no la instauramos en este caso porque estamos conteniendo el desempleo. Si no hubiese responsabilidad por parte del sector empleador, como ocurrió en el 2002 y se despedía abiertamente, es una herramienta que está entre nuestros papeles de trabajo para poder establecerla en cualquier momento si fuera necesario. Son todas herramientas que hay que tener en cuenta de acuerdo a cómo se profundice una la crisis. El 2003 se ha recuperado masivamente el empleo. Y también el salario. Y también el salario, claramente. Y una situación que se presenta al interior de los trabajadores es la informalidad de un porcentaje que se ha reducido notablemente de 2003 hacia la fecha, pero que sigue siendo un nudo importante al interior de los trabajadores empleados. ¿Cómo ves la situación del trabajo, las disparidades entre un trabajador formal y uno informal? Bueno, ese es un tema sustantivo, ha sido un tema sustantivo para la gestión de gobierno del Ministerio de Trabajo. Nosotros hemos implementado el plan un plan por el cual se restablecía la posibilidad de trabajar con empleo registrado, el plan de regularización del empleo. Además, hemos establecido otra vez la posibilidad de la facultad del Ministerio de Trabajo de inspeccionar, que vos sabés que durante la década del 90 se le habían dado a las provincias, pero sin recursos, de manera que la inspección del trabajo había desaparecido. Sin control y sin inspección es imposible conseguir que el empleador blanquee. Pero a esta inspección ahora le hemos sumado la ley de blanqueo, por la cual el empleador que tiene trabajadores no registrados, hasta 10 trabajadores no registrados, puede blanquearlos, aun cuando tenga juicio de AFIP, aun cuando tenga multas del Ministerio de Trabajo de la Nación, aun cuando tenga multas del IERIC o del RENATRE, en el caso de trabajadores de la construcción o trabajadores rurales, y sanea su economía, tiene posibilidades de ingresar en todo el mecanismo bancario de los créditos y al mismo tiempo regulariza a todos los trabajadores. Y además, cualquier empleador que quiera tomar un nuevo trabajador se le facilita por un año la posibilidad que pague el 50% de las contribuciones sobre ese trabajador para lograr definitivamente a darle a la pequeña y mediana empresa una herramienta que siempre pidieron. Ellos decían que no estaban en condiciones de regularizar en muchos casos porque la crisis del 2001 les había pegado mucho, que tenían deuda previsional, que no podían blanquear, que no accedían al crédito. Bueno, esta ley, que hay que recordarle a los empleadores que vence el 1 de agosto, les da la posibilidad de una condonación de deuda total para regularizar a sus trabajadores. Esto con relación fundamentalmente a la industria, al comercio y a los servicios. Perdóname que te interrumpa. ¿Cuál es el resultado de cómo viene el blanqueo de trabajadores? Bueno, entre el febrero del 2009 y fines de abril del 2009, nosotros tenemos 104.000 trabajadores que han sido ingresados como trabajadores nuevos, que pueden ser trabajadores antiguos, negro blanqueados, o como trabajadores que pasaron a ser registrados y que no estaban registrados. Ha sido un impacto importante y pensamos que tenemos que difundirla más, porque en muchos lugares del interior donde estamos yendo a comunicarlo, especialmente en el interior de las provincias para lo que es el comercio y la pequeña industria, es una herramienta muy valiosa que utilizada en este momento le puede permitir además al trabajador recuperar sus derechos, que esto es fundamental porque es acceder a derechos humanos más que derechos laborales. Y el empleador se queda tranquilo, no tiene el riesgo de un accidente, no tiene el riesgo de un juicio por indemnizaciones y además puede acceder al crédito, porque si tiene una deuda previsional o está en juicio con la Seguridad Social, ningún banco le otorga ningún tipo de crédito y eso le impide incorporación tecnológica y actualizar sus posibilidades de producción. Nosotros pensamos que es una herramienta muy valiosa. Pero contestando a tu pregunta, queda otro sector que es muy complejo, que es el trabajador rural, especialmente el trabajador rural de temporada o el trabajador que nosotros llamamos el trabajador golondrina, donde hay mucha resistencia todavía del sector empleador para blanquear esos trabajadores y estamos trabajando los convenios de coparticipación para que el empleador pueda blanquear a su trabajador cuando vende el producto, pero además hay mucha resistencia que creo que es una resistencia cultural porque el empleador del campo está muy acostumbrado a tener a sus trabajadores en negro, ¿no? Y pensar que en 2008 ese mismo actor, el empleador agropecuario, hablaba del gigantesco aporte que le hacía al país. Sí. Sí, lo que ocurre es que ellos consideran casi que es un derecho no aportar. Las discusiones son muy duras las que hemos tenido, inclusive en algunas partes de la provincia de Entre Ríos nos han dado vuelta camionetas con inspectores, corriendo serios riesgos nuestros trabajadores, porque ellos creen que es una persecución cuando lo único que queremos es que blanqueen a ese trabajador. Porque si no, el trabajador que se dedica a la zafra y que a veces recorre todo el país, desde Misiones hasta el norte de Río Negro, nunca se puede jubilar, porque nunca le hacen aportes, no puede acreditar años de servicio y en realidad es una persona que ha trabajado toda su vida. De manera que este tema hay que regularizarlo, le estamos buscando al empleador todas las variables posibles para que el sistema del alta y la baja del sistema de AFIP sea accesible a ellos. Les hemos hablado inclusive en el caso de Entre Ríos, después que nos han echado de un pueblo han venido a hablar con nosotros. Estamos buscando soluciones, pero lo que tiene que quedar claro es que ellos tienen que registrar. La solución no va a ser mantener el statu quo de hasta ahora. Noemí Rial, te agradecemos mucho la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Era Noemí Rial, viceministra de Trabajo y segunda candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, contándonos cómo veía el panorama político en la Ciudad de Buenos Aires y también, en tanto viceministra de Trabajo, la situación del empleo en el país. Creo que fue muy, muy, muy, muy interesante su análisis y su descripción sobre lo que estaba ocurriendo. Pongamos